Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Crash. Aquí estamos, un viernes más, una tarde más. Estamos aquí con todos vosotros. Bueno, estoy, con todos vosotros, llevándoos pues cosines de Amma, de la mujer de los abrazos amorosos. ¿Cómo no? Llevándoos cosas que os puedan beneficiar en la vida, para algunos, aunque para otros os va a dar igual, querráis o no. Amma pues lleva sus 365 días del año abrazando al mundo. Ya ha abrazado a más de 55.000 personas. Es mucho, ¿eh? Y bueno, este mes que viene, el 5, 6 y 7 de noviembre, estará, como todos los años, en Barcelona, en Granollers. Y allí estaremos nosotros, como no. Allí nos iremos, esos tres días, ese 5, 6 y 7 de noviembre de 2012. A ver qué esperamos, a ver qué nos encontramos con Amma, ¿no? Pues nada, que buenas tardes. El teléfono 985 14 23 45. Y ese correo electrónico, las tardes con Rubén, @yahoo.com. Empezamos las tardes con Rubén. Pues nada, aquí estoy, otra vez. Ya arrancamos. Y nada, pues vamos a empezar pues con ese precioso Bayan de Krishnadas. Luego seguiremos con otra canción. Pero bueno, ya para ir abriendo la lata, como se dice. Luego, pues, os comentaré cositas de Amma, de Para mis hijos. Leeremos el disco, el libro de Las buenas maneras, el manual de las buenas maneras, y seguiremos leyendo ese libro tan esperado por todos vosotros, que es El caballero de la armadura oxidada. Vamos con Krishnadas y Ramabolo. Desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Rama Bolo, Rama Bolo, Bolo, Bolo Rama. Rama bolo, Rama bolo, bolo bolo Rama. Rama bolo, Rama bolo, bolo bolo Rama. Rama bolo, Rama bolo, bolo. Bolo, Rama, Bueno, pues nada, aquí seguimos en Radio Crash en el 105.0, en las tardes con Rubén. Pues nada, he visto en los programas, en los diferentes programas que tengo en la web, que uno que habéis escuchado mucho ha sido el de la humildad. Eso está bien, escuchar los programas anteriores y cerciorarse de que os gustan. Pues vamos a leer hoy La humildad, fue donde abrí el libro. Dice que un ciclón puede arrancar grandes árboles de raíz y destruir edificios, pero la hierba no se verá afectada, por muy potente que sea el ciclón. Esa es la grandeza de la humildad, hijos míos. Inclinarse ante los demás no es un signo de debilidad. Deberíamos tener la grandeza de inclinarnos incluso ante la hierba. Si vais a un río y no sois capaces de inclinaros ante sus aguas, por ejemplo, inclinar la cabeza sobre su superficie para lavaros, vuestro cuerpo seguirá sucio. Cuando un aspirante rechaza inclinarse ante los demás, impide que su ignorancia desaparezca. El hombre proclama con altanería que le basta con apretar un botón para destruir el mundo. Pero para apretar ese botón, debe mover un dedo. No pensamos en el poder que hay detrás de ese movimiento. La humildad proclama haber conquistado el mundo, pero no somos capaces siquiera de contar los granos de arena que hay bajo nuestros pies. Qué pequeña pretensión haber conquistado el mundo. Suponed que alguien se enoja con vosotros sin ninguna razón. Incluso, en ese momento, un aspirante espiritual debería mostrarse humilde y postrarse ante él, observando esta situación como un juego de Dios representado para probarlo. Solo si actuamos así, podrá decirse que la meditación ha dado sus frutos. Incluso cuando alguien está cortando de raíz un árbol, este le sigue dando sombra. Así debería ser una persona espiritual. Solo aquel que reza por el bien de los demás, hasta que los demás le hacen sufrir, puede realmente ser considerada una persona espiritual. Pues nada, chicos, aquí seguimos en el 105.0 de la FM, en las tardes con Rubén. Pues nada, ya queda poco tiempo para Barcelona y el 2 de noviembre haremos un especial de AMMA aquí en el programa, en las tardes con Rubén. Veremos, a ver, ese programa que nos depara y cómo lo afrontaremos. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Pues yo creo que bien, una buena manera de llevaros a vosotros a AMMA para que la conozcáis. Y bueno, ya que me pedís tanto y tan poco, pues voy a poneros uno de los, yo creo que de los mejores vayans de AMMA que pondremos el día 12, el día 2, perdón. Para mí es uno de los mejores y es uno de los más guapos que he oído. También está el Matarrani, pero este es largo y tendríamos que escucharlo una y mil veces, porque es guapísimo. Con él os dejo. Thank you.

Bueno. Pues nada, aquí seguimos. Aquí seguimos. En este programa. Que todavía tenéis, ¿eh? Hasta las 7. Todavía hay un poco. Pues nada. Aquí estamos, ¿eh? Aquí estoy. Llevándoos enseñanzas de Amma, de Mata Amritamananda Mayi Devi, más conocida como Amma, la mujer de los abrazos amorosos, como se la conoce. Y que este mes de noviembre, el 5, 6 y 7, el que pueda y el que quiera, pues debe ir a ver a Amma, a Granollers, a Barcelona. Pero bueno, eso, el que quiera, pues que vaya, ¿no? El que crea que debe ir y debe aprender, pues, cosas buenas de Amma, ¿no? Y tengo que dar las gracias a una personita que seguro que me está oyendo. Es Adela, desde ahí adelante, desde Vitoria-Gasteiz, que dijo que si hoy me iba a escuchar, pues eso reconforta a una persona. Me reconforta que le oigan por la radio, ¿no? Y que te digan que eso, ¿no? Que te van a oír y que te van a seguir siempre, que nos vamos a ver en Barcelona y, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Vamos a seguir con el libro de Amma de ahora, otro capítulo que creo que es bueno, titulado Egoísmo y Deseo. ¿Qué capítulo? Y qué buena seña para esto, ¿no? Para motivar a la gente, ¿no? Para que vos motivéis vosotros. Y para motivar a la gente también a decir, pues oye, eso es lo que me pasa muchas veces a mí, ¿no? Y no lo llevas a cabo. No creo que lo lleves mucho a cabo. Con esto, ¿no? Que voy a contar y que es verdad, ¿no? Que muchas veces decimos, pero bueno, ¿por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le puede pasar a otro, no? Y en vez de pasarle a otro, pues te pasa a ti, ¿no? Te dices tú, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué me está pasando, no? O me ocurre, mejor. Pues mira, dice que aquí, según comenta Amma, las palabras textuales de ella, dice: el ego se desarrolla con el deseo y el egoísmo. No aparece de forma natural. Más bien, lo generamos. ¿Veréis qué historia? Suponed que vais a cobrar un dinero que os deben. Esperéis recibir 200 rupias, pero solo os dan 50. Os enfadáis con el deudor y lo golpeáis, acabando en los tribunales. Si vuestra ira ha surgido por no conseguir la cantidad deseada, ¿qué sentido tiene culpar a Dios cuando os castigan por vuestra acción? A causa de vuestras expectativas, os enfadáis y sufrís a causa del deseo. Este es el resultado de correr tras los deseos. El viento de la gracia de Dios no podrá elevarnos mientras sigamos llevando el peso de nuestro ego y de los deseos. Deberíamos reducir la carga. Seguimos, ¿eh? Brotan muchas flores bajo el árbol que se despoja de todas sus hojas, mientras que en otros solo brotan algunas flores dispersas. Hijos míos, cuando estemos totalmente libres de tendencias negativas, como el egoísmo y los celos, alcanzaremos la visión de Dios. Un aspirante espiritual no ha de tener ni la más mínima traza de egoísmo. El egoísmo es como una plaga de insectos que se comen las flores. Si dejamos que se extienda, el árbol no dará frutos. Del mismo modo, si permitís que crezca el egoísmo, echará a perder todas vuestras buenas cualidades. Hay una gran diferencia entre los deseos de un aspirante espiritual y los de una persona mundana. Los deseos de la persona mundana aparecen uno tras otro, igual que las olas del mar. Están allí continuamente y no tienen fin. Pero para un buscador espiritual solo hay un deseo que, una vez satisfecho, no produce más deseos. Incluso el egoísmo de una persona espiritual beneficia al mundo. Ya veis, incluso el egoísmo de una persona espiritual beneficia al mundo. Otra historia. Había una vez dos muchachos que recibieron una semilla de un sannyasin que pasaba por allí. Uno de ellos la tostó y se la comió, apaciguando su hambre. Era una persona mundana. El otro muchacho la sembró y tuvo una gran cosecha que distribuyó entre la gente hambrienta. Aunque los dos jóvenes mostraron un egoísmo inicial al aceptar lo que se les daba, la actitud del segundo benefició a muchas personas. Thank you.

estrenamos en la radio. No se oye, Rubén. Yo sí te oigo. Vale. Yo sí te oigo. Buenas tardes, entonces, a esa llamada. Buenas tardes. ¿Qué tal vamos, Adela? Aquí estoy, Rubén. Aquí estoy escuchándote, con mucho gusto. Bueno, anda, ¿qué te parece y todo? Saludos a toda Asturias, ¿eh? Hombre, eso ya sabes. Sí. ¿Qué tal lo llevamos? Con ganas de volver por allí. Con ganas de volver al centro budista, ¿eh? Sí, sí. Bueno, este año... Manda a todos un abrazo y a ti especialmente, Rubén. Bueno, gracias. Este año vas a ir a ver a Amma, ¿no? Es muy posible que vaya, ¿no? Sí. Mi intención es ir, vamos a ver si al final puede ser. Sí, y allí nos veremos, con muchísimo gusto también. Sí, hombre, sí. Sí. Amma sí, va sí. a querer que estés allá. El programa además ayuda pues a prepararnos de alguna manera a ese viaje, ¿no? Que ya estamos como emprendiendo. Como emprendiendo el viaje, sí, estamos... Sí. Ya casi a las puertas de emprender ese viaje, digamos, interior, ¿no? Porque se puede decir así, ¿no? Pues sí, ese viaje es que un nos, camino más. Sí, que nos va a limpiar, que nos va a llenar de alegría, de satisfacción, de todo, ¿no? De estar allí otra vez, ver a esta mujer tan maravillosa que es Amma, que así es terrible esta mujer lo que hace. Y así es, y así será. Y así será, sí. Desde el centro budista no sé si vamos 30 o que casi fletamos un avión nosotros. Madre mía. O sea que muy bien. Este fin de semana pasado hemos sido 31 en el Satsang. O sea, que gente que no lo conocía, que nada, que ahí estamos, ahí seguimos. ¿Y qué tal pues todo? Yo desde aquí también estoy con vosotros y allí nos encontraremos. Claro, hombre. Si no es este año, será para el que viene, pero va a ser cuando Amma te diga. Cuando Amma quiera, Amma te llamará y tendrás que ir a su llamada. Muy bien, Rubén. Bueno. Pues aquí te sigo escuchando, ¿eh? Muy bien. Venga, buena tarde. Buena tarde, adiós. Y saludos a Asturias. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, ya veis. Ya veis aquí cómo tenemos esto. Como tenemos aquí esto. Pues mira, una buena amiga de casa. Ahí estamos, Y gracias, Adela, por compartir la tarde con nosotros. ¡Hala! Otra llamada.

me dieron un Grammy. Yo al principio no lo aceptaba, le dije, no, ¿para qué? Porque los Grammys se le dan a gente que vende millones de discos, como Juan Giral, cosas como, qué sé yo, otros artistas que tienen estadios gigantescos de gente que van a cantar y cantan, y bailan en el escenario, hacen una gimnasia. ¿Pero cómo me van a dar un Grammy a mí? Que yo, bueno, yo soy un cantor de teatros y esas cosas. No iba a aceptar. Entonces me llamaron por teléfono y dicen, no, señor Cortés, mire, le vamos a entregar el Grammy, no porque usted venda mucho, son menos discos, es sencillamente porque es por su excelencia musical. Ah, es otra cosa. Entonces acepté. Y fuimos a esa ciudad tan especial que es la ciudad de Las Vegas. Uno llega entero, lleno de que sale vacío, roto. Nunca mejor dicho. Ahí estuvieron también Virginia, Fidel, que es un montón de amigos que se acercaron conmigo a acompañarme en aquel trance. Así es. ¿Y qué pasa cuando uno le entregan un premio? Hay que decir un versito, hay que decir un discursito. Aquellos que dicen, ay, no saben lo contento que estoy. He llegado hasta aquí gracias a mis compañeros y a mi manager y a mi productor, que es tan bueno. Y me da canciones. Muchas gracias. No saben cuándo le dedico este premio a mamá, a papá, a mi tía Matilde. Que... Yo digo, ¿qué voy a decir yo acá? Eso que me parece una horterada tremenda, no me voy a poner a decir esas cosas. Así que se me ocurrió decir unos versitos que había escrito antes. Y digo, a ver qué les parece a estos gringos ahí, que a lo mejor no entienden nada, y bueno, cuanto más me darán una patada en el trasero, me sacarán corriendo. Pero bueno, yo me arriesgo. Y dije aquello de qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa y al perro y al amor y a cualquier cosa que pueda un sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer para cantar, para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para tener, para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana o a la venganza final de Lucifer. Qué suerte he tenido de nacer. Pero sé bien que sé que algún día también me moriré. Y si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte. ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé. Nunca estuve en ese trance. Pero sé bien que sé que en el viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludando mi adiós y otra mañana. Y otra voz como yo, con otro acento, le dirá a los cuatro vientos: ¡qué suerte he tenido de nacer!

¡Gracias, México! Bueno, chicos y chicas, ¿eh? Pues nada, este buen samaritano se despide. Deseando que haya sido un programa de agrado para vosotros. ¿Eh? Ya me despido. Construyendo castillos en el aire. Pues nada, que hasta el próximo. Adiós.